40 ladrones van al pueblo a robar, a llevarse lo que sobra. Duermen los señores bajo llave sin notar el chasquido de la aurora. Como el oro más es la usura. Detrás del brillo solo hay amargura. Lo que sobra, duermen los señores bajo llave sin notar el chasquido de la aurora. Y en el fondo de la cueva queman todo junto, y en la chispa del metal sueñan otro mundo. En el fondo de la cueva beben todos juntos. Son 100 años de perdón por un nuevo mundo. Está en el sueño, tan solo al agua. reflejarte, caminar con la frente abierta, caminar y cruzar la puerta. sin rumbo, tanto rumbo sin llegar. En el umbral de la muerte me vuelvo para atrás. En el umbral de la muerte me vuelvo para atrás. Aquí en tu puro regazo, aquí me quiero quedar, porque si tú no me entiendes, nadie lo hará. Porque si tú no me entiendes, nadie lo hará. Bebo de la rata madre.